remembrance of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to me? How many of them are you and me? Dissipation. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information to the evils of the world, and spending most of their lives living in future paradise, and spending most of their lives living in future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, revelation, consolation, integration. Of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their life living in the pastime paradise. They've been spending most of their life living in the pastime paradise. They've been spending most of their life living in a future. Stevie Wonder nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema del que es mi álbum favorito de todos los tiempos. Un tema del año 1976, del álbum Songs in the Key of Life, ganador del Grammy, al álbum del año, la canción Pastime Paradise. Esta canción sería muchos años después la base musical de uno de los éxitos más importantes de la historia del hip hop, del clásico Gangsta's Paradise por Coolio y LV, a propósito de Coolio, que cumple años hoy. Pero esta es la original, Pastime Paradise. Nos vamos ahora con algo de 1997 y el turno es para Janet Jackson. Ella llega ahora con una canción de su álbum The Velvet Rope, que tiene la participación especial de Q-Tip, rapero, y los coros son de Joni Mitchell, de su clásico Big Yellow Taxi. De hecho, son un sample de ese clásico. Esto dice así: Got Till It's Gone. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? Oh, yeah. I like this one. What? Like 27. You don't always seem to go, that you don't know what you've got to be. You are the one I was supposed to be with, or how

la Noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y el turno ahora es para Beyoncé y uno de sus primeros éxitos en solitario, una canción del álbum Dangerously in Love del 2003 que de hecho tiene elementos de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby. Esto se llama Naughty Girl. Thank you. Marvin Gaye nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más importantes de su carrera, de 1976, uno de sus grandes éxitos junto con What's Going On, Let's Get It On, su versión de I Heard It Through the Grapevine, Sexual Healing, Mercy Mercy Me, la canción I Want You. El turno ahora es para la reina del pop, Madonna, y el que muchos consideran el álbum más importante de su carrera y uno de los álbumes clásicos de la historia de la música de todos los tiempos, su álbum Ray of Light de 1998, que desde que fue lanzado se convirtió en un clásico instantáneo y hoy en día sigue siendo considerado un disco importantísimo en la historia de la música y sobre todo en la carrera de Madonna. Esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo, esto se llama Frozen. Your heart's not open. If I de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Primer éxito de Maroon 5, lo estaban oyendo en este momento en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y la canción en cuestión era This Love de su álbum Songs About Jane del 2002. Vamos ahora con un clásico del rock, pero también un clásico de la música latina, una canción que fue compuesta y originalmente grabada en los 60 por el rey del timbal Tito Puente, pero que tuvo su versión más famosa en 1970 cuando Santana la grabó en su segundo álbum Abraxas. Y esta canción, esta versión, se hizo tan popular que a Tito Puente no le gustaba el arreglo de Santana, pero cuando vio el dinero que empezó a ganar en cuanto a regalías por esa versión, pues empezó a gustarle. Y además él contaba que en sus conciertos, cuando él tocaba esa canción, le pedían que hiciera era la versión de Santana. Entonces digamos que tuvo que aprender bastantes lecciones Tito Puente gracias a Santana y a su versión de este tema. Aquí está, oye cómo va. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es el tema más famoso de la carrera de Daryl Hall y John Oates, más conocidos como Hall & Oates. Private Eyes, soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico del disco, una canción de 1976 que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Children of the World llegan los Bee Gees con esta canción que se hizo muy popular gracias a John Travolta y a la película Saturday Night Fever, fiebre de sábado en la noche. Esto es You Should Be Dancing. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.